Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos, ya sabéis, en la 97, o mejor dicho, desde la 97, la Arogueta Masaspirratia, emitiendo para el resto del planeta por internet y también por ese montón de radios amigas, radios comunitarias, radios libres, en las que también suena y sueña este Mar de Fueguitos. Ahora que nos bombardean desde prácticamente, bueno, desde la gran mayoría de los medios de comunicación con esto de la Semana Santa, por una parte con las vacaciones, pero sobre todo con todo lo que tiene que ver con la religión, con las creencias en Semana Santa, aquí en Mar de Fueguitos vamos a hablar de religión también. Pero eso sí, lo vamos a hacer a nuestra manera y con nuestros peculiares, particulares invitados. Y es que vamos a charlar dentro de unos minutos, o aquí en Mar de Fueguitos, vamos a hablar de Islam inclusivo, de un Islam en el que, por ejemplo, tengan cabida los feministas, las feministas, tengan cabida la gente queer, tenga cabida toda la diversidad sexual que seamos capaces de imaginar. Daniel Ahmed Saiz es periodista y educador social, es miembro del colectivo Nasich, que en árabe esa palabra Nasich significa tejido, significa textura, un proyecto que nace concebido como una red física y virtual a través de la cual luchar contra la islamofobia y promover, mediante el diálogo, una visión inclusiva del Islam desde una perspectiva descolonizadora, interseccional, feminista y queer. Daniel Ahmed Saiz es integrante de Nasich, es también activista en temas de islamofobia y de diversidad sexual y de género en el Islam. Con él vamos a hablar, él ha estado hace poquito, la semana pasada aquí en Bilbao, participando en unas jornadas. Con él vamos a hablar de Islam, vamos a hablar de islamofobia, vamos a hablar de cultura, de diversidad sexual, de teorías feministas, vamos a hablar de cómo la gente queer, también como el caso de Daniel, la gente queer puede ser musulmana y puede vivir dentro del Islam. Hablaremos de qué es eso de la islamofobia, por qué cada día a muchos, a muchas les da más miedo, mucho miedo, todo lo que tiene que ver con lo musulmán, con las musulmanas, con el Islam. Eso es lo que tiene que ver en el apartado de nuestra charla, nuestra entrevista de hoy en Mar de Foguitos. Además, relatos que tienen que ver con algo que está pasando, que sigue pasando en las últimas semanas y que cada vez, aunque parezca mentira, cada vez va a peor. Vamos a hablar de las personas refugiadas, vamos a escuchar varios relatos que tienen que ver con esas gentes que buscan un futuro mejor, en este caso en la Unión Europea. Gentes, historias que tienen que ver con gente que migra ahora, que migraba en el pasado. Y para la música hemos escogido no tanto la música religiosa, que ya, bueno, nos parecía un poco excesivo, música que tiene que ver o que nos va a invitar de alguna manera a viajar. Y música curiosa, la que os proponemos, con la que, bueno, os invitamos a viajar también con nosotros en Mar de Foguitos hoy. Música de un tenor, el último disco de un tenor peruano, se llama Juan Diego Flores, y su último disco acaba de salir hace, pues, apenas unos meses. Y bueno, es un disco de canciones clásicas italianas, ya dice, de, bueno, que ha escogido las que él considera, pues, esos clásicos de la música italiana, y que, bueno, claro, los ha convertido en los temas, que en la manera que vamos a escuchar ahorita mismo. Él es, como os digo, Juan Diego Flores, él es tenor, él es peruano, y vamos a viajar, nos vamos a ir hasta Italia con su voz, con su música, música de la Filarmónica Rossini, y bueno, también le acompañan una mandolina, un acordeón y una guitarra en algunas de las canciones, de los temas. Y bueno, en este recorrido hoy por Italia vamos a comenzar, pues, por quizás, bueno, una de las canciones marineras que aparecen en este disco, una de las canciones que tiene que ver también con el amor, y en este caso una canción que nos va a servir para hablar luego de esos refugiados, de esas refugiadas que quieren llegar a la Unión Europea. Amor marinero se titula esta canción y habla del deseo de volver a casa de un marinero. Zarpamos en Mar de Foguitos pensando en regresar pronto a casa. Quando nella mia se va a fare la la la la la la trae la la la trae la la la la la la la la la la la. Tra-la-la-lera, tra-la-la-lera, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. El océano de las historias. Océano de las historias. Abrimos hoy un libro, el último libro, creo, el último libro publicado por el escritor y filósofo Santiago Alba Rico, Mercancías, máquinas y hombres sobre los efectos del capitalismo. Un libro publicado por La Catarata, los libros de La Catarata, y un libro que recoge algunos de los textos que Santiago Alba Rico ha publicado en la revista cubana La Calle del Medio o en el bimensual australiano Atlántica 22. Os recomendamos este libro de Santiago Alba Rico, Penúltimos días, se titula Libros, los libros de La Catarata. Voy a leeros unos fragmentos apenas de uno de los textos de este libro, Contra la fantasía. Dice así Santiago Alba Rico: ¿para qué sirve la imaginación? Básicamente para ponerse en el lugar exacto del otro y para ponerse en el lugar probable de uno mismo. Mediante la pedestre imaginación sentimos como propio el dolor o la felicidad de los demás. Eso que llamamos compasión y amor. Bajo el nazismo, nos cuenta Zeban Todorov, hubo hombres y mujeres que, no pudiendo soportar el sufrimiento de los judíos, se subían de un salto a los vagones de la muerte para compartir con ellos su destino. Pero la imaginación sirve también al revés, para meter al otro en nuestro propio pellejo. En Madrid, en el año 2015, muchas personas duermen en la calle cubiertas por cartones y a medida que se agrave la crisis, su número aumentará. Cuando pasamos al lado de una de ellas, jamás se nos ocurre pensar que eso podría ocurrirnos también a nosotros, sino que nos dejamos llevar por la fantasía absurda de que nuestros méritos o nuestros dioses excluyen por completo esa posibilidad. Para representarnos el dolor ajeno hace falta imaginación. Para representarnos nuestro dolor, nuestra vejez, nuestra muerte futura, hace falta también imaginación. Sin imaginación, como se ve, todo es fantasía. Y la fantasía asegura los beneficios de Monsanto, la BP y el Banco Santander, así como nuestra mansedumbre frente a su ibris destructiva. Las leyes de la oferta y la demanda son injustas. 10 hombres piden pan y el mercado da 10 chocolatinas a uno solo. Pero es sobre todo una gran fantasía, porque el mercado sueña irresponsablemente con una oferta infinita y porque no tiene en cuenta la demanda de las generaciones futuras. En un textito de 1908, el gran escritor hispano-paraguayo Rafael Barret parafraseaba la famosa declaración de Montesquieu: amar a los desconocidos, dar la vida por lo completamente ajeno, es lo más sublime a lo que uno puede aspirar. Está bien amar a la propia familia, pero es mejor el que se sacrifica por la patria, más grande y menos nuestra. Pero es mejor el que se sacrifica por la humanidad, más grande aún y más desconocida. Pero hay algo todavía mejor. Si hubiera, añade Rafael Barret, otra alma más alta y más profunda que en su seno abrazase el alma de la humanidad misma, el acto supremo sería sacrificar lo que de humano hay en nosotros a la realidad mejor. Lo cierto es que esa realidad existe y no es Dios, es la humanidad futura, cuyas demandas, en efecto, no caben en el mercado capitalista. Esa humanidad futura, dice Santiago Alba Rico, en todo caso, no nos es completamente desconocida. A través de nuestros hijos y nuestros nietos podemos ya imaginarla y seguirla generación tras generación, de peldaño en peldaño, con nuestro propio cuerpo, hasta por lo menos, es lo más lejano que yo he llegado, dice Santiago Alba Rico, el año 14.825. Lo raro, qué raro, es que a la fantasía destructiva del mercado la llamen realismo. ya la preocupación por nuestros amigos y sus hijos la llamen utopía. Esa lucha entre la utopía y ese realismo del mercado capitalista, esa fantasía de que todo es posible en el mercado capitalista y esa imaginación que nos hace cada día más humanos, se está viviendo hoy más que nunca en esas fronteras de la Unión Europea en las que miles de personas tratan de refugiarse, de encontrar un futuro mejor. Rescatamos en Mar de Foguitos una historia del escritor José Saramago, una historia que habla de personas migrantes, que hablan de fronteras, de ríos muy cercanos a los que tenemos aquí al ladito de Bilbao, que hablan de fronteras que están ahí cerquita, en el río Bidasoa, en esa frontera de los Pirineos. Escuchamos este relato de emigrantes y pensamos, reflexionamos sobre esa lucha entre la imaginación y la fantasía, entre el mercado capitalista y un futuro mejor para todos y para todas. Que tire la primera piedra quien nunca haya tenido manchas de emigración en su árbol genealógico. Así como en la fábula del lobo malo que acusaba al inocente cordero de enturbiar el agua del arroyo de donde ambos bebían. Si tú no emigraste, emigró tu padre. Y si tu padre no necesitó mudar de sitio fue porque tu abuelo antes no tuvo otro remedio que ir cargando la vida sobre la espalda en busca de la comida que su propia tierra le negaba. Muchos portugueses y cuantos españoles murieron ahogados en el río Bidasoa cuando, noche oscura, intentaban alcanzar a nado la otra orilla, donde se decía que el paraíso de Francia comenzaba. Centenas de millares de portugueses y cuantos españoles tuvieron que adentrarse en la llamada culta y civilizada Europa de allá de los Pirineos en condiciones de trabajo infame y salarios indignos. Los que consiguieron soportar las violencias de siempre y las nuevas privaciones, los supervivientes, desorientados en medio de sociedades que los despreciaban y humillaban, perdidos en idiomas que no podían entender, fueron poco a poco construyendo, con renuncias y sacrificios casi heroicos, moneda a moneda, céntimo a céntimo, el futuro de sus descendientes. Algunos de esos hombres, algunas de esas mujeres, no perdieron ni quisieron perder la memoria del tiempo en que padecieron todos los vejámenes del trabajo mal pagado y todas las amarguras del aislamiento social. Gracias sinceras les sean dadas por haber sido capaces de preservar el respeto que debían a su pasado. Otros muchos, la mayoría, cortaron los puentes que los unían a aquellas horas sombrías. Se avergonzaron de haber sido ignorantes, pobres, a veces miserables. Se comportaron como si la vida decente, para ellos, solo hubiera comenzado verdaderamente por fin el día felicísimo en que pudieron comprar su propio automóvil. Esos son los que estarán siempre dispuestos a tratar con idéntica crueldad e idéntico desprecio a los emigrantes que atraviesan ese otro Bidasoa más largo y más hondo que es el estrecho de Gibraltar, donde los ahogados abundan y sirven de pasto a los peces, si la marea y el viento no prefirieron empujarlos a la playa hasta que la Guardia Civil aparezca y se los lleve. a los supervivientes de los nuevos naufragios, a los que pusieron pie en tierra y no fueron expulsados, les espera el eterno calvario de la explotación, de la intolerancia, del racismo, del odio a la piel, de la sospecha, del envilecimiento moral. Aquel que antes fue explotado y perdió la memoria de haberlo sido, acabará explotando a otro. Aquel que antes fue despreciado y finge haberlo olvidado, refinará su propia capacidad de despreciar. Aquel a quien ayer humillaron, humillará hoy con más rencor. Y helos aquí, todos juntos, tirándole piedras a quien llega hasta esta orilla del Bidasoa como si ellos nunca hubieran emigrado, o los padres, o los abuelos, como si nunca hubieran sufrido de hambre y desesperación, de angustia y de miedo. En verdad os digo, hay ciertas maneras de ser feliz que son simplemente odiosas. Y en esas seguimos sin memoria y echando piedras, sin parar, piedras sobre los otros, sobre las otras piedras, sobre nosotros mismos. Seguimos viajando en este mar de fueguitos, nos quedamos en Europa, seguimos con uno de esos clásicos italianos que aparecen en este disco del tenor peruano Juan Diego Flórez, Arrivederci, Roma. Arrivi, ti imbevi de foglie de scavi, poi tutto d'un colpo te trovi fontana de trevi che tutta per te. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino costringer destino a fatte tornà. E mentre risorgo vace le fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. E tu cine vino dei castelli, come i tempi belli che Pinelli portarò. Carrozzella e ripensa quella sciumatella, era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Thank you. porto in Inghilterra i tuoi tramonti, porto a Londra Trinità dei Monti, porto nel mio cuore i giuramenti e gli ai la più. Arrivederci Roma, y está la voz del peruano Juan Diego Flores. Y de Roma dejamos Roma y llegamos, nos vamos hasta Madrid para charlar con nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Foguitos. Al fin, hermanos, estamos reunidos. Las líneas rectas las transformamos en líneas curvas que dibujen la palabra felicidad. Acércate, no te haremos daño. Ofrecemos nuestros corazones, no en vano, para que tú sustituyas el hueco que tenemos. Solidarios somos cuando hay mal, el bien lo repartimos por doquier, sin miedo a que nos puedan usurpar el trono. Que tronos, y todos somos iguales. Mar de Fueguitos. Como os anunciábamos al comienzo del programa, vamos a charlar. Tenemos a otro al teléfono, a Daniel Ahmed Said, que ha estado aquí hace unos días en Bilbao participando en las 11ª Jornadas Estratégicas Positivas de Desarrollo, Resistencias al Modelo Dominante desde la Diversidad Sexual y de Género. Daniel es integrante, bueno, él es periodista y educador social. Él es miembro de NASIC, un proyecto concebido como una red física y virtual a través de la cual luchar contra la islamofobia y promover, mediante el diálogo, una visión inclusiva del Islam desde una perspectiva descolonizadora, interseccional, feminista, queer, y él es también, pues, activista en todos estos campos. Muy buenas, Daniel. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, bueno, cuéntanos un poquito este colectivo del que formas parte, NASIC. ¿Cómo surgió y un poco a qué os dedicáis? Pues mira, NASIC, que lo primero de todo, ¿no?, es una palabra árabe que significa tejido o textura, ¿no?, que es un poco la idea de los hilos que hacen nudos, ¿no?, y van creando una red más amplia. Pues surge como proyecto en Barcelona, aunque tiene la intención, ¿no?, de extenderse al resto del Estado, ¿no?, y está concebido, como tú has dicho, como una red, ¿no?, tanto física como virtual, principalmente para luchar contra la islamofobia y promover una visión del Islam mucho más inclusiva, ¿no?, incluso queer, que es más allá de la imagen que se nos venden desde los medios de comunicación, ¿no? En este sentido, bueno, el colectivo, la idea de formar este colectivo venía gestándose desde el 2012, pero no fue hasta el 2014, ¿no?, cuando ya nos juntamos unas personas, ¿no?, con la intención de llevar este proyecto adelante, ¿no? Y bueno, la idea era un poco esto, el tratar de cruzar el tema de la cuestión de la diversidad sexual y de género con la cuestión espiritual y religiosa, ¿no? Entender que son dos identidades o dos cuestiones que normalmente se entienden por separado y tratar de unirlas de alguna manera, ¿no? Comenzamos, ¿te parece?, hablando de Islam. Trabajáis por una visión inclusiva de Islam. ¿Qué entendéis cuando decís, o cuando habláis de eso, de una visión inclusiva de Islam? ¿De qué estáis hablando? Uh-huh. Bueno, la idea, el Islam en sí es inclusivo, ¿no? No es que estemos o tratemos de, de dar otra, no es que haya como varios islames, islames, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero bueno, como he dicho antes, ¿no?, desde los medios de comunicación en general se nos vende como una visión muy negativa del Islam, un Islam violento, un Islam de guerra, un Islam que aparentemente parece que está en contra de los derechos humanos, de las minorías étnicas y sexuales o religiosas, y la idea es, bueno, tratar de volver a recuperar, ¿no?, la idea primigenia del Islam, ¿no?, que es una tradición o una religión, si lo podemos llamar así, pues de paz, ¿no?, de respeto por todos los seres humanos, y cuando decimos inclusivo hacemos referencia a que es una visión en la que todas las personas tienen cabida, ¿no? No se discrimina, ¿no?, o el Islam ha tenido como un paraguas en el que caben pues todas las posibilidades, todas las personas, todas las orientaciones, todas las etnias, todas las diversidades sexuales y de género. Escuchándote, claro, no sé, desde el propio Islam o desde la propia gente que practica el Islam, ese discurso, ¿cómo se vive, cómo se entiende? Porque, claro, hablamos de islamofobia también, pero esa imagen del Islam, por ejemplo, en el caso de la diversidad sexual, como unas creencias, una religión que no admite ese tipo de diversidades, no sé vosotros, como dentro del Islam, ¿cómo sois recibidos cuando defendéis este discurso? Bueno, en realidad yo siempre digo, ¿no?, que el Islam en sí no es, ¿no? El Islam no es más que lo que los musulmanes hacen de él, ¿no?, de esta tradición. Entonces sí que es cierto que hay un pensamiento o un Islam como más tradicional o ortodoxo en el cual se interpreta que, bueno, pues todo lo que se salga del binarismo hombre-mujer y de la orientación sexual heterosexual, pues está considerado pues como que es algo no natural, ¿no?, y que incluso es pecado y está criminalizado. Pero no es la única interpretación que se puede hacer desde el Islam de esta cuestión. Y sí que es cierto, ¿no?, que desde algunos sectores, desde los sectores más conservadores, pues hay bastante recelo en torno a plantear todas estas cuestiones, ¿no? Pero sí que es cierto también que estos sectores conservadores de alguna manera tampoco, ¿cómo decirlo?, tampoco representan a la mayoría de la población musulmana, ¿no? Son sectores como muy conservadores y de alguna manera, pues si bien existen ciertos recelos, estos tampoco son mayoritarios, ¿no? Pero claro, en este por bajar más, si quieres, a pie de calle, más a lo concreto, claro, cuando defendéis este tipo de mensajes, este tipo de Islam, no sé cómo sois recibidos por otros musulmanes, si tenéis problemas para hablar de estas cosas, no sé, por ejemplo, si os puedo hablar en las mezquitas de estas cosas, si hay grupos con los que sí, grupos con los que no, si estáis perseguidos por decir lo que decís, no sé cómo se lleva esto en lo concreto, a la práctica diaria. Bueno, yo creo que generalizar es bastante complicado, ¿no? El colectivo del cual yo formo parte, en realidad, bueno, pues yo como mucho podría hablar del contexto que a mí me toca, ¿no?, que es el contexto del Estado español. Hablar también del Islam, ¿no?, que es una tradición que abarca 1.700 millones de personas, ¿no?, y tratar de generalizar mi experiencia, ¿no?, a una población de un tercio de la población mundial me parece como muy, muy arriesgado, ¿no? Sí que es cierto que en el contexto en el que nos encontramos sí que existen como toda una serie de resistencias para hablar de estos temas, sobre todo en los espacios que son como los espacios controlados por esta ortodoxia o por esta tradición, ¿no? Como bien tú has dicho, por ejemplo, pues hablar de estos temas en las mezquitas pues es complicado, pero porque en las mezquitas tampoco se pueden hablar de muchos otros temas, ¿no? Sin embargo, sí que estamos pudiendo encontrar otros espacios, ¿no?, un poco que se escapan un poco de la norma, ¿no?, que se escapan un poco del mainstream, en el que sí que se están pudiendo hablar de todas estas cosas. Hablando de, claro, de eso que comentas, hablar de salirse del binarismo, porque claro, hablamos de diversidad sexual, pero vosotros también trabajáis todo el tema de lo queer dentro del Islam, claro, por hablar del Islam, por hablar de, por ejemplo, de la religión católica, ¿no?, salirse del binarismo es complicado en prácticamente a día de hoy en todos los ámbitos, no solo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Sí, claro, todo lo que tenga que ver con salirse de la norma, independientemente, ¿no?, del sistema del que estemos hablando, pues es complicado, ¿no? Y porque, bueno, de alguna manera el sistema, ¿no?, o se mantiene precisamente porque la gente no atiende a esa norma, ¿no? Ya sea en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito, en cualquier ámbito del que nos refiramos. Pero bueno, cuando nosotros utilizamos la palabra queer, vamos un poco más allá de no nos referimos específicamente o solamente al tema de la diversidad sexual y de género, sino precisamente a eso. No es un Islam queer en la medida que es un Islam que desafía lo que hoy en día o lo que generalmente se entiende como norma, ¿no? Entonces, dentro de esta idea de lo queer, de lo raro, de lo extraño, de lo disidente, existen un montón de identidades que no van únicamente relacionadas con tener una orientación sexual no normativa o una identidad de género no binaria. Lo queer, bueno, no se entiende, bueno, creo que no se entiende todavía, o bueno, mucha gente lo mira, como decías antes, como lo raro en cualquier ámbito de la vida. Claro, si mezclamos lo queer con el Islam, claro, ya como, no sé cómo os mira, ¿no? Cómo os trata, ya no hablo de la gente musulmana, sino en general, cuando contáis eso, que estáis apostando por eso, por temas como lo queer dentro del Islam. Sí, bueno, existe todo un desconocimiento incluso en torno al término queer, ¿no? Es una palabra, al fin y al cabo, que es anglosajona, es de origen inglés, y hay mucha gente, bueno, que más allá del ámbito del activismo LGBT o de la academia, pues que no está generando, o sea, no está acostumbrada, ¿no? Ni siquiera sabe qué significa. Por eso es importante, ¿no? Más allá de cuando uno dice que apuesta por un Islam queer o por cualquier cosa queer, ¿no? Pues la idea también es ir acompañar nuestra explicación y visibilizar a qué se refiere o a qué nos referimos cuando utilizamos esta palabra. Yo siempre digo que, bueno, algunas veces en algunas charlas que damos o incluso nosotras tenemos también como un debate interno sobre utilizar esta palabra o no, precisamente por eso, ¿no? Por utilizar una palabra que igual no es entendida por la mayor parte de la población. Pero bueno, lamentablemente necesitamos categorías, ¿no? Y palabras para ¿no? Para comunicarnos y de alguna manera creemos que es una palabra que define muy bien esto precisamente, ¿no? La idea de que es un Islam que es alternativo, que es raro, y precisamente ahí reside su valor. Hablabas hace un momento de que no quieres, de que no hay que generalizar, hablas de tu experiencia aquí en el Estado español, pero claro, por ejemplo, lo que habláis o de lo que trabajáis la gente de Nasich en situaciones, por poner un ejemplo, no sé, pues en Palestina o en otros rincones del planeta, todo vuestro discurso, toda vuestra práctica, ¿cómo la veis para esos rincones? ¿Creéis también que, bueno, que podría haber gente allí que trabaje, bueno, de la misma manera que vosotros, o pensáis que, bueno, que sí, que para aquí, para el Estado español, pues sí, es más fácil trabajar estos temas, y para otros rincones del mundo pues habrá que esperar a que lleguen tiempos mejores? No, de hecho, Nasich, ¿no?, se encuadra dentro de un movimiento transnacional que también se podría llevar como un movimiento de Islam queer o simplemente como un movimiento de personas LGBT, y no es exclusivo ni muchísimo menos del Estado español. Es un movimiento que se da en muchos países al mismo tiempo. Se está dando ahora mismo en Sudáfrica, se da en Estados Unidos, se da en Canadá, se da en Europa, en varios lugares, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en países de mayoría musulmana también, en Indonesia o incluso en Palestina, que a día de hoy cuenta, ¿no?, con dos organizaciones LGBT que trabajan estos temas, ya sea dentro, ¿no?, o a través de la espiritualidad o fuera, ¿no?, porque también tenemos que olvidar que en esos contextos, por ejemplo en el de Palestina, pues el foco de alguna manera no va a recaer tanto en la cuestión espiritual, sino más bien en la lucha con la ocupación. Pero precisamente en las jornadas de Bilbao de hace unos días, yo compartía mesa con una chica que es de una organización palestina LGBT que se llama El Caos. Es decir, no es un movimiento que solo se dé en Europa o en Occidente, mal llamado por las especificidades de nuestro contexto, sino que se está dando en otros contextos, no incluidos países de mayoría musulmana. Y hablabais de vuestro trabajo, todo esto relacionado con la islamofobia. ¿Qué tiene que ver todo esto con la islamofobia? Todo lo que tiene que ver con el Islam, este Islam que decíamos con visión inclusiva, ¿cómo se puede combatir desde ahí la islamofobia? Claro, yo creo, nosotros creemos que está completamente relacionado, ¿no? Porque al visibilizar, ¿no?, que existe, que otro Islam es posible y que existen otras maneras de entender y de vivir el Islam, directamente estás dando una imagen positiva del Islam, ¿no?, y una imagen inclusiva, y que, como he dicho al principio, que es completamente no opuesta a la imagen que recibimos normalmente los medios de comunicación. Entonces, simplemente al aportar esta imagen, al aportar como esta nueva visión, lo que hacemos directamente es luchar contra la islamofobia, ¿no? Es lanzar un mensaje de decir, bueno, pues el Islam no es lo que o no todos los islames, ¿no? Por no negar una cosa que sí que existe, ¿no? Porque sí que existe violencia y sí que existen este tipo de, ¿no? de interpretaciones como más oscuras, pero al mismo tiempo, ¿no? Pues visibilizar que otras también existen, ¿no? Y que la mayoría de las personas musulmanas no sé si se sienten reflejadas o no con el tema del Islam queer, pero con lo que seguro que no se sienten reflejadas, no identificadas, es con este Islam violento de ISIS o de Al-Qaeda que nos llega a través de los medios de comunicación. En relación con eso, no sé cómo estáis viviendo, cómo analizáis lo que está pasando en los últimos años, esa creciente, por llamarlo de alguna manera, islamofobia, ese pánico a todo lo que tiene que ver con el Islam, con lo musulmán, con las musulmanas, que se está, bueno, pues expandiendo al menos por aquí, por esta parte del mundo. Bueno, la islamofobia no es una ideología racista, no, y hostilidad contra el Islam no es nueva, es una ideología que se puede rastrear, de hecho, pues, ¿no? Desde la Edad Media, ¿no? Con el tema de por ejemplo, en el Estado español, la construcción de la idea de España, ¿no? Con la expulsión de los moriscos, o sea, de las personas musulmanas, de los judíos y posteriormente de los judíos, la construcción de la idea de España, ¿no? Se ha hecho siempre en oposición, ¿no? A la alteridad, al otro, que en este caso pues es el moro o es el judío, ¿no? También, si piensas, por ejemplo, todo el tema de las cruzadas, es decir, empezando desde la Edad Media, toda una hostilidad hacia el Islam, ¿no? Que de alguna manera es en torno a esta hostilidad en la que se ha creado como la identidad europea. En los últimos años, claro, el análisis es mucho más complejo porque influyen toda una serie de factores que tienen que ver también con la geopolítica, con las fronteras, y que lo estamos viendo ahora claramente, por ejemplo, con el tema de los y las refugiadas, ¿no? Que de alguna manera ya no es el odio, ¿no? O el racismo propiamente dicho a gente que viene de fuera, sino que hay un cariz, ¿no? O esa hostilidad es aún más grave cuando estas personas pues son leídas como personas musulmanas. Y esa creciente islamofobia, ya en lo particular, en lo personal, en la gente con la que te topas por la calle, en tus vecinos, se nota que cala, que va calando entre la gente. Sí, va calando de una manera como muy sutil, porque existen incluso reticencias, ¿no?, a aceptar la islamofobia como una categoría en sí misma, ¿no? Hay gente que piensa que es, bueno, pues otro tipo de racismo, ¿no? Y en realidad yo creo que se hace muy visible, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, yo creo que también determinados sectores de la sociedad se están empezando a dar cuenta, ¿no?, de todo el entramaje que hay detrás, ¿no?, y que muchas veces, ¿no?, sobre todo desde el poder, esta supuesta hostilidad pues no es tanto ideológica, ¿no?, sino que va ligada pues a toda una cuestión, es como he dicho antes, ¿no?, que tienen que ver más con el tema de las fronteras, o lamentablemente yo creo que no hay tanto de ideología, no a nivel de calle, sino me refiero más a nivel de los poderes estatales. Y sí que es cierto que hay una islamofobia creciente, ¿no? No hay más que abrir los periódicos para constatarlo, pero yo creo que con el tema de los refugiados, por ejemplo, esta semana pues ha habido manifestaciones en todo el Estado español como rechazo del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que están demostrando como que la gente también está haciendo un análisis un poco más profundo y dándose cuenta del mensaje que hay detrás de todo esto. Hablando de combatir ese mensaje, esa islamofobia, nos fijamos en la gente más joven. No sé, tú eres educador social, ¿qué trabajo se está haciendo con esa gente joven? ¿O hay posibilidades de trabajar con la gente más joven estos temas? Y bueno, ¿o cómo ves a la gente más joven que vive estos asuntos? A ver, yo creo que hay posibilidades que se tiene que hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues las generaciones que vienen son las encargadas, ¿no?, de tomar el relevo de todo esto. Yo creo que sí que se están haciendo, bueno, pues algunas cosas, algunos proyectos, igual no todo, ¿no?, o no en la cantidad o en la calidad en la que uno desearía, pero bueno, yo creo que sería básico pues empezar en las escuelas, ¿no?, en las escuelas, en los institutos, a visibilizar este tipo de cuestiones, lo cual es muy complicado porque tenemos, ¿no?, un currículum donde los libros de texto, por ejemplo, pues de alguna manera pues tampoco son muy fieles, ¿no?, a la historiografía, ¿no?, y habría que empezar también a desmontar un montón de mitos que se transmiten desde los propios libros de texto. Pero bueno, yo creo que poco a poco sí que se tendría que empezar, ¿no?, a a dar algún tipo de educación alternativa, ¿no? De información alternativa a los jóvenes. Y por seguir con sectores en los que habría que, o gentes con los que habría que ir cambiando las cosas, estuviste en Bilbao participando en estas jornadas en el campo de la cooperación al desarrollo de las ONGs. Queda mucho también por cambiar en lo que tiene que ver con la diversidad sexual y con estos temas. ¿Hay mucho por hacer todavía? Bueno, hay mucho que hacer, pero bueno, ya se está trabajando en ello, y yo creo que estas jornadas pues son una prueba evidente de ello, ¿no? De alguna manera, la inclusión de la diversidad sexual y de género en el tema de la cooperación internacional es algo relativamente nuevo. No tanto así el género, pero el género entendido de una manera más amplia. Y yo creo que, bueno, también la cooperación en el Estado español ha estado, como hasta el momento, como muy centrada sobre todo en América Latina, por lo que los temas del Islam le quedaban de alguna manera un tanto lejanos, ¿no? Y siempre que estaba relacionado con la cooperación, era con contextos en los que, como he dicho antes, no había lo primordial no era tanto la cuestión religiosa, sino, pues, por ejemplo, con el tema de Palestina o del Sahara, pues el tema de la ocupación, ¿no? Pero sí que siento que, bueno, que con el tema de los refugiados, yo creo que hay como se abre toda una nueva posibilidad de trabajo y en la cual la islamofobia no tendrá que ser central, ¿no? Si queremos que sea un trabajo efectivo, ¿no? Y no cometer, pues, errores como los que se han cometido en la cooperación, ¿no? Claro, hablamos de Islam, tú eres musulmán, queer, tener que andar todo el tiempo pues dando explicaciones, de alguna manera, no sé si justificándose, defendiéndose, no cansa, no llega un momento que dice uno, bueno, pues hasta aquí, yo ya me aburrí. Bueno, yo trato de separar en ese sentido lo personal del, ¿no? del activismo, de la lucha, ¿no? Una cosa es lo que soy yo a nivel individual, ¿no? Que eso ya lo reservo más al ámbito privado y a las personas que me rodean, ¿no? Que comparten mi vida y mis espacios. Y otra cosa es el ámbito del activismo, ¿no? Yo creo que sí existe, o sí que puede llegar a existir este cansancio, ¿no? Pero trato de dejarlo en el ámbito personal, ¿no? Y que no afecte o que afecte lo menos posible al ámbito del activismo, ¿no? Yo a día de hoy pues considero que la lucha es lo suficientemente necesaria como para no permitirse el lujo de poderse cansar. Y ser activista en este campo del que estamos hablando es peligroso también, puede llegar a ser peligroso para la propia vida, como decías, privada o particular de cada uno, cada una. No, o sea, peligroso en qué sentido peligroso, ¿no? O sea, yo creo que cualquier lucha, cualquier activismo, ¿no? Que vaya en contra de las normas y de lo establecido, pues tiene toda una serie de riesgos. Y en realidad depende de cada persona, ¿no? El asumir esos riesgos de una manera pues adulta y responsable. Yo no diría que hay un riesgo, ¿no? O un peligro inherente en este tipo de luchas. Sí puede haber toda una serie de cansancios o de hastíos asociados a él, pero peligro en sí yo no hablaría de ello. Ya has contado un poco cómo sois recibidos en lo que tiene que ver con el Islam o con otros musulmanes o musulmanas. No sé, también habláis de otras espiritualidades en general. No sé, por otras espiritualidades, cómo sois recibidos, cómo os ven, porque también pensarán, dirán, bueno, estos empiezan por aquí, también seguro que salen aquí en nuestra casa, salen gente que defienda lo mismo. Bueno, en realidad no es un terreno en el que nos esté trabajando, ¿no? Dentro de la cuestión de la diversidad sexual y de género y las espiritualidades, dentro del propio Estado español hay asociaciones LGBT de cristianos, asociaciones LGBT de protestantes, bueno, de cristianos católicos me refiero, asociaciones LGBT de protestantes, asociaciones LGBT de personas judías. De alguna manera, la única, ¿no? La única espiritualidad así más masiva a nivel de fieles, me refiero, en el Estado español, que todavía no tenía ningún proyecto, ¿no? En sí o ningún colectivo, era el Islam. O sea, que no se entiende todo lo contrario, ¿no? Pues hemos recibido como muchas muestras de apoyo y solidaridad, ¿no? Con el resto de asociaciones que están trabajando también estas dos cuestiones, pero desde otra espiritualidad. Y desde, hablabas de los colectivos LGBT, hay también, no sé cómo sois recibidos, y también, bueno, con los brazos abiertos, también ahí tenéis que de alguna manera pues andar justificando vuestro discurso continuamente. Bueno, sí que ahí es complicado, y de hecho pues estos días en las jornadas fue uno de los temas estrella, ¿no? El tema de plantear pues que existe ya no una tendencia, ¿no? Al secularismo dentro de los movimientos sociales y especialmente, ¿no? En los movimientos LGBT, sino que a veces es más una teofobia, ¿no? Como un rechazo frontal a todo lo que tenga que ver con la religión. Yo creo que es normal y que es fruto de, bueno, de una historia, ¿no? De una historia, de una imposición de un catolicismo muy rígido, ¿no? Y que fue acompañado de una dictadura y que, bueno, pues en la memoria colectiva pues existe pues un rechazo a todo lo que tenga que ver, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que estamos encontrando muchísimas resistencias. Yo creo que en este sentido la clave es tratar de ir disociando algo un poco, ¿no? Aclarando algunos conceptos, ¿no? Tratar de disociar, ¿no? Un poco la idea de espiritualidad de la idea de religión y de la idea de institución religiosa, ¿no? Y visibilizar que no tienen por qué ir unidas, ¿no? Y que incluso las personas que pertenecen a colectivos LGBT, pues católicos, por ejemplo, de alguna manera estas personas también luchan contra este catolicismo tan asociado, ¿no? A la derecha o al fascismo, ¿no? Incluso que estas personas no son representantes de este catolicismo, pero que, bueno, que son personas que encuentran, ¿no? En la espiritualidad cristiana, pues, una vía de escape, ¿no? O una herramienta de liberación. Pero sí que es cierto que es un tema bastante complicado a día de hoy. No sé si este ya, para ir terminando ya, si este es más sencillo de responder, pero para ir terminando, me gustaría preguntarte, hablábamos de luchar contra la islamofobia, ya no tanto te pregunto por conseguir una visión más inclusiva del Islam, sino para la gente que no es creyente, para la gente que estamos sometida a ese bombardeo continuo que llega desde los medios de comunicación, ¿cómo se lucha? ¿En qué hay que fijarse? ¿Cómo se puede combatir esa islamofobia que no nos acabe pues contaminando? Bueno, yo creo que la manera más efectiva, ¿no? De combatir cualquier, no solo la islamofobia, cualquier fobia, es no dar por sentado ninguna de las informaciones que nos llegan, ¿no? Tratar de contrastar en la medida en la que podamos, ¿no? Las informaciones que nos llegan a través de los medios. Y sobre todo, algo como mucho, porque alguien me podría decir, ¿no? De que quizás no todo el mundo tiene acceso a determinadas fuentes de información o el tiempo o lo que sea. Yo creo que lo más fácil también es tirar de nuestro entorno, ¿no? Yo el otro día hacía esta pregunta también, ¿no? Pues un poco preguntando a la gente, ¿no? La visión que tenía del Islam y de dónde lo habían obtenido, ¿no? Si realmente es... La pregunta es cuántas personas musulmanas hay en tu vida, ¿no? En tu entorno, más allá de alguien que puedas conocer porque trabaja en una tienda y... No, personas a través de las cuales tú puedas recibir esta información, ¿no? Para tratar de visibilizar esta idea, ¿no? De que sería como mucho más útil, ¿no? Obtener la información del Islam a través de personas musulmanas de nuestro entorno, ¿no? No a través de los medios de comunicación. Yo creo que la clave es un poco eso, tratar de poner en duda, ¿no? Y muchas de las informaciones que nos llegan, tratar de ver cuáles son las implicaciones o qué cuáles pueden ser como los objetivos que puede haber detrás, ¿no? De que nos lleguen estas informaciones y también, bueno, pues mirar un poco alrededor y ver si esas informaciones que nos llegan, pues de alguna manera se ajustan, ¿no? Pues a la vivencia de las personas musulmanas de nuestro entorno que hacen, ¿no? Que llevan una vida completamente normal como podemos llevar el resto. Empezar por los vecinos, por la gente más cercana. Muchas gracias, Daniel, y mucha suerte con vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego, chao. Chao. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, ah, cantare. volando. Despedimos hoy este mar de fueguitos. Volando nos vamos, y también con un deseo, ojalá todas esas personas que están atrapadas en esas fronteras que levantamos para protegernos, se supone, de los otros y las otras, pudieran volar, sobrevolarlas y pudieran olvidarse de ellas. Volaré, regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Ser felices, felices vuelos. Agur, chao. Una música dolce suonaba soltanto per me. Volare. Oh, cantare. Oh, nel blu un dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché, quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Di stare qua giù e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Thank you.